Los tres consejos. Una pareja de recién casados era muy pobre y vivía de los favores de un pueblito del interior. Un día, el marido le hizo la siguiente propuesta a su esposa. Querida, yo voy a salir de la casa. Voy a viajar bien lejos, buscar un empleo y trabajar hasta tener condiciones para regresar y darte una vida más cómoda y digna. No sé cuánto tiempo voy a estar lejos. Solo te pido una cosa, que me esperes y que mientras yo esté lejos, seas fiel a mí, pues yo te seré fiel a ti. Así, siendo joven aún, caminó muchos días a pie, hasta encontrar un hacendado que estaba necesitado de alguien para ayudarlo en su hacienda. El joven llegó y se ofreció para trabajar y fue aceptado. Pidió hacer trato con su jefe, el cual fue aceptado también. El pacto fue el siguiente: déjeme trabajar por el tiempo que yo quiera, y cuando yo encuentre que debo irme, usted me libera de mis obligaciones. Yo no quiero recibir mi salario. Le pido que lo coloque en una cuenta de ahorros hasta el día que me vaya. El día que yo salga, usted me dará el dinero que yo haya ganado. Estando ambos de acuerdo, aquel joven trabajó durante 20 años, sin vacaciones ni descanso. Después de 20 años, se acercó a su patrón y dijo: patrón, yo quiero irme, pues quiero regresar a mi casa. El patrón le respondió: muy bien, hicimos un pacto y voy a cumplirlo. Solo que antes quiero hacerte una propuesta. ¿Está bien? Yo te doy tu dinero y tú te vas. O te doy tres consejos y no te doy el dinero y te vas. Si yo te doy el dinero, no te doy los consejos y viceversa. Vete a tu cuarto, piénsalo, y después me das la respuesta. Él pensó durante 2 días. Buscó al patrón y le dijo: patrón, quiero los tres consejos. El patrón le recordó: recuerda que si te doy los consejos, no te doy el dinero. Y el empleado respondió: quiero los consejos. El patrón entonces le aconsejó: nunca tomes atajos en tu vida. Caminos más cortos y desconocidos te pueden costar la vida. Nunca seas curioso de aquello que representa el mal, pues la curiosidad por el mal puede ser fatal. Nunca tomes decisiones en momentos de odio y dolor, pues puedes arrepentirte demasiado tarde. Después de darle los consejos, el patrón le dijo al joven, el cual ya no lo era tanto: aquí tienes 3 panes, 2 para comer durante el viaje y el tercero es para comer con tu esposa cuando llegues a tu casa. El hombre entonces siguió su camino de vuelta de 20 años lejos de su casa y de su esposa que él tanto amaba. Después del primer día de viaje, encontró una persona que lo saludó y le preguntó: ¿para dónde vas? Él le respondió: voy para un camino muy distante que queda más de 20 días de caminata. La persona le dijo entonces: joven, este camino es muy largo. Yo conozco un atajo con el cual llegarás en pocos días. El joven, contento, comenzó a caminar por el atajo, cuando se acordó del primer consejo: nunca tomes atajos en tu vida. Caminos más cortos y desconocidos te pueden costar la vida. Entonces, el joven volvió a seguir por el camino normal. Días después, supo que el atajo llevaba una emboscada. Después de algunos días de viaje, y cansado al extremo, encontró una pensión a la vera de la carretera donde poder hospedarse. Pagó la tarifa por día y después de tomar un baño, se acostó a dormir. De madrugada se levantó asustado con un grito aterrador. Se levantó de un salto y se dirigió hasta la puerta para ir a donde escuchó el grito. Cuando estaba abriendo la puerta, se acordó del segundo consejo. Nunca seas curioso de aquello que represente el mal, pues la curiosidad por el mal puede ser fatal. Regresó y se acostó a dormir. Al amanecer, después de tomar un café, el dueño de la posada le preguntó si no había escuchado el grito, y él le contestó que sí lo había escuchado. El dueño de la posada le preguntó, ¿y no le dio curiosidad? Él le contestó que no, a lo que el dueño le respondió, usted es el primer huésped que sale vivo de aquí, pues mi único hijo tiene crisis de locura. Grita durante la noche cuando el huésped sale, lo mata y lo entierra en el quintal. El joven siguió su larga jornada, ansioso por llegar a casa. Después de muchos días y noches de caminata, ya al atardecer, vio entre los árboles humo saliendo de la chimenea de su pequeña casa. Caminó y vio entre arbustos la silueta de su esposa. Estaba anocheciendo, pero alcanzó a ver que ella no estaba sola. Anduvo un poco más y vio que ella tenía sobre su regazo un hombre al que estaba acariciando los cabellos. Cuando vio aquella escena, su corazón se llenó de odio y amargura, y decidió correr al encuentro de los dos y matarlos sin piedad. Respiró profundo, apresuró sus pasos, cuando recordó el tercer consejo. Nunca tomes decisiones en momentos de odio y dolor, pues puedes arrepentirte demasiado tarde. Entonces se detuvo y decidió dormir ahí mismo aquella noche, y al día siguiente tomar una decisión. Al amanecer, ya con la cabeza fría, él dijo, no voy a matar a mi esposa. Voy a volver con mi patrón y a pedirle que me acepte de vuelta. Solo que antes, quiero decirle a mi esposa que siempre le fui fiel. Se dirigió a la puerta de la casa y tocó. Cuando la esposa le abrió la puerta y lo reconoció, se colgó de su cuello y lo abrazó afectuosamente. Él trató de quitársela de encima, pero no lo consiguió. Entonces, con lágrimas en los ojos, le dijo, yo te fui fiel y tú me traicionaste. Ella, espantada, le respondió, ¿cómo? Yo nunca te traicioné. Te esperé durante 20 años. Él entonces le preguntó, ¿y quién era ese hombre que acariciabas ayer por la tarde? Y ella le contestó, aquel hombre es nuestro hijo. Cuando te fuiste descubrí que estaba embarazada. Hoy él tiene 20 años de edad. Entonces el marido entró, conoció, abrazó a su hijo y le contó toda su historia, mientras su esposa preparaba la cena. Se sentaron a comer el último pan juntos, después de la oración de agradecimiento. Con lágrimas de emoción, él partió el pan y al abrirlo, se encontró con todo el dinero, el pago de sus 20 años de dedicación. Muchas veces creemos que los atajos queman etapas y nos ayudan a llegar más rápido, lo que no siempre es verdad. Muchas veces somos curiosos, queremos saber de cosas que ni nos dan respeto ni nos traen nada de bueno. Otras veces reaccionamos movidos por el impulso, en momentos de rabia y después tardíamente nos arrepentimos. Espero que no nos olvidemos de estos consejos. No te olvides también de confiar, aunque tengas muchos motivos para desconfiar.